que está llegando el amor. Ahora corre, corre, corre, no pierdas esta ocasión. Se nota que te ama y te quema cada vez que tú miras. Estás desconcertado, pero es cierto, por ti ella suspira. No la hagas esperar, calma su serio mal. Es para vos. Corre, que está llegando el amor. Ahora corre, corre, corre, no pierdas esta ocasión. Corre, corre, corre, que está llegando el amor. Estás desconcertado, pero es cierto, por ti ella suspira. No la hagas esperar, calma su sed amar. Es para vos. Corre, corre, corre, corre, que está llegando el amor. Corre, no pierdas esta ocasión.